que goce. Ay, nada más. Se baila en Puerto Rico, ahí esta bomba es pa' gozarla. Es la bomba navideña, mi bomba puertorriqueña. Yo la traigo pa' que goce. Ay, no te dejes sorprender, bailala en la punta del pie. Bomba se baila. Bomba de las Navidades, pa' que goce bomba de las Navidades. Ahí nada más, bomba de las Navidades, pa' que goce bomba de las Navidades. Ahí nada más. Un gawa, Georgie, un gawa. Mira qué bonito. Por razón meritoria, hoy el aplauso se siente. mejor rumba en el cielo. La gente de nuestro suelo, la gente de nuestro suelo aún lo lleva en su memoria, pero aunque estén en la gloria, la mejor rumba formando, también están celebrando 40 años de historia. También están celebrando 40 años de historia. No nos sentimos extraños. No nos sentimos extraños. Porque ellos son buenísimos y es que ellos son los durísimos y cumplen 40 años. Su camino es de peldaños, su camino es de peldaños y su carrera es notoria. Son música, son euforia, son melodía, son luz, Richie Ray. gracias. Un aplauso fuerte que se oiga.